Mencionando clausuras, dos conocidas discotecas en San Miguel fueron clausuradas, descubrieron a varios menores. Este es un tema que Paulino conoce muy bien. Bueno, también hay las típicas quejas vecinales por los ruidos, etc. Efectivamente, bueno, 40.000 personas solían ir por la noche de los fines de semana a estos boliches, que son de los más importantes que tiene el Gran Buenos Aires, en este caso en la zona norte, allí en San Miguel. Está en línea el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Intendente, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por llamar. ¿En el marco de qué idea, de qué actividad se han producido estas clausuras de dos discotecas importantes en la zona? Bueno, nosotros hace un año que hemos asumido la intendencia, hace un año que estamos intentando buscar canales de diálogo con los dueños de las empresas y tratando de transmitirle cuáles son nuestras inquietudes y cuáles son nuestros límites respecto a todo lo que tiene que ver con la noche. San Miguel es desde hace 10 años un lugar de mucha nocturnidad y en esta tarea hemos hecho primero charlas con ellos. Hemos hecho un congreso donde invitamos padres, directores de colegio, dueños de boliche, medios de comunicación, deportistas, llamado La Noche, un problema de todos. Y bueno, y después hemos hecho últimamente un vallado tipo cancha de fútbol, dos cuadras a la redonda de los boliches, para nosotros tener un poco la visión de la gente que va entrando. Y ahora hemos hecho el último paso, que es entrar a las discotecas en forma sorpresiva para detectar nosotros mismos los menores. Y ¿estas clausuras son definitivas, intendente? No, no son definitivas. O sea que en realidad, fin de semana bueno, reabren. Lo va a decidir el juez si son definitivas o no, ¿no? O sea, hay un juez de falta al cual nosotros le elevamos. La problemática, intendente, no es menor porque se dice que 40.000 personas... Nosotros tenemos por fin de semana 70.000 más 70.000. o menos. Y porque tenemos 30.000 un viernes y 40.000 un sábado. Bien, ahora dicen que entre 11 y 14 chicos por fin de semana ingresan en coma alcohólico en distintos nosocomios cercanos. E incluso hay un caso que no se ha confirmado oficialmente en el Hospital Arcade de un chico que hace 3 meses está en el coma alcohólico y que no puede recuperarse. Y la verdad es que la sensación es que la cosa se desbordó. ¿Van a ser muy duros? Somos y hemos sido duros y no vamos a tener tolerancia al respecto. Lo del caso que me decís vos en el Hospital Real no lo tengo ni presente. Bueno, por eso digo, no está confirmado, no, es no un vox populi entre la comunidad médica, pero nadie lo confirma. Y después lo que sí puedo decirlo, y esto no tiene más que preguntarle a la guardia del Hospital Real, desde que nosotros estamos, esos episodios han bajado largamente. Es verdad que hay noches en que se hace muy difícil controlar, 40.000 chicos es muchísimo. Por eso nosotros titulamos ese congreso La Noche, un problema de todos. No es ni de los bolicheros solamente, ni del municipio solamente, es también un problema de los padres, un problema de los chicos. O sea, todos nos tenemos que hacer cargo de nuestra parte. Nosotros tenemos que controlar que se cumplan las normas. Esa es una función indelegable del Estado. Y en eso nosotros sí somos responsables. Intendente, también es verdad que si los padres dejan que sus hijos a los 15 años vayan a los boliches, también ellos están faltando a parte de su responsabilidad. Eso era exactamente lo que le quería decir, intendente. Si no nos ponemos las pilas, también nosotros, la civilidad en este tema, la lucha es demasiado despareja para las autoridades. Le agradezco muchísimo este comentario. El intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo.